Está Selvio. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Selvio. No, por favor. Bueno, y para comenzar, preguntarte, bueno, ¿cuál es el panorama que podés leer también luego de las encuestas que habías podido realizar en estas elecciones? Está bien, digamos, yo tenía tres cosas que me parecían bastante sólidas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que cambia Mendoza teniendo una diferencia con el EFI, el Frente del Justicialismo, de alrededor de 8 puntos, que dentro de Cambia Mendoza, De Marchi no logra ser minoría solamente en el tercer distrito, digamos, donde está Luján, digamos, un lugar donde lo apoyaban mucho. Y la tercera, digamos, que era un poquito más difícil, era que Sagasti le ganaba a Bermejo. Es decir, no sé todavía los puntos, porque no he mirado todavía el final, cómo ha sido el recuento. Yo la tenía que ganar por 2.8, uh-huh. Creo que es por menos ahora, pero bueno, está dentro de los movimientos propios de una encuesta, ¿no? Nunca hay que olvidarse que una encuesta nuestra son 960 casos en la provincia para sacar conclusiones de cómo se va a comportar 1.100.000 personas. Uh-huh. No, siempre hay pequeños ajustes, pero lo importante es que esos datos fueron, y lo otro que me importa a mí es que si esos datos fueron más o menos representativos, los otros datos que tenemos, que tienen que ver con imágenes, con actitudes hacia Cornejo, actitudes hacia Macri, actitudes hacia montones de cosas de la vida, uh-huh. También tienen cierta representación, ¿verdad? Creo que ese es el verdadero valor, digamos, de poder acertarle más o menos a los números. Es decir, si una cosa es representativa, la otra cosa también es representativa. Claro. Es decir, y ahí está, digamos, en los escenarios que vienen, ¿no? Elvio, y pensando en esos escenarios, ¿esto se puede ir modificando en relación a las PASO nacionales? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la gente elige dentro en un contexto determinado y ante actores determinados, ¿viste? Uh-huh. Eso cambia, digamos. No es la misma la elección que hizo, por ejemplo, Emil Félix por la intendencia cuando estaba él, que cuando cambiaste los actores y ahora él no estaba. Uh-huh. Es una elección distinta, lo mismo pasó en San Martín, lo mismo pasó en Lavalle, ¿viste? Es decir, yo creo que hay contextos y la gente toma decisiones en un contexto y ante una cantidad de actores que juegan en ese contexto, ¿no? Y en ese contexto hay actores que tienen una significación más fuerte y actores que significan menos, ¿no? Y ahí creo que se va definiendo un poco la cosa. Por eso te digo, tenemos que ver cuál va a ser el contexto nacional que se va a crear de acá a agosto, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué influencia puede tener eso en septiembre? Uno podría pensar que la gente logra separar una cosa de otra con suficiente claridad. Es cierto, eso yo creo que la gente lo separa. Está acostumbrado, digamos, a hoy tener su mirada puesta en un accidente vial y al otro día tener su mirada puesta en un secuestro, ¿no? Va cambiando de claro. Temas, y eso ayuda a que también pueda haber, en agosto pueda mirar una elección nacional y en septiembre pueda mirar una elección municipal y hoy en 29 de septiembre una elección provincial, ¿no? Claro, en ese sentido los votos de Marchi allí pueden tener un rol bastante definitivo, ¿no? Pensando mira, me gustaría decirte dos cosas. Primero, uh-huh. Que no creo que haya voto de Demarchi ni voto de Suárez. De Suárez, uh-huh. Ni voto de Suárez, ni voto de Anabel, ni. Es decir, es la gente que elige entre algo que se le propone. Uh-huh. Entre eso, Demarchi resultó muy preferible para mucha gente, digamos, y sobre todo la gente local. Es decir, Suárez resultó más preferible para otra gente. Es decir, lo que sí sé es que hay una lógica, digamos, yo estoy convencido de que hay una lógica con que la gente va a elegir. Y esta lógica tenía que ver con la gestión de Cornejo. Uh-huh. Eso estoy, digamos, convencido porque la correlación que me da a mí entre las intenciones de voto que nosotros logramos y los sentimientos hacia Cornejo era muy alta. Es decir, te diría que andaba en el 88%, viste que se correlacionaba los sentimientos que tenía hacia Cornejo con la intención de voto. Es decir, quizá un poquito menos, el 85%. Es decir, porque Cornejo estaba alrededor de los 50 puntos de sentimientos positivos hacia él, y bueno, terminaron sacando 40 y algo, ¿verdad? Claro. Yo tengo que mirar los datos. Creo que 42 o 43, sí. Recién me estoy levantando. Espérenme a mirar los datos. Esa lógica sí está como instalada. Ahora, también creo que puede haber una lógica nacional, ¿verdad? Claro. Otra cosa que nosotros analizamos mucho, digamos, a pedido del cliente, porque a mí me interesaba, era esa intención de hacer parecer que Cornejo era Macri, o era lo mismo que Macri, ¿no? Uh-huh. Y el rechazo de la población era alto. Yo decía que el 65% decía, no, son dos cosas distintas. Y después tenía un 20% que te decía, no, sí, son lo mismo, que digamos realmente son parte muy militante de la sociedad. Y después tenía otro que no te contaba, no sé, la verdad que son. ¿No? Como siempre. O sea que hubo cosas, digamos, en los trabajos nuestros había cosas lo suficientemente interesantes para mi gusto, ¿no? Aunque no necesariamente, digamos, por ahí para el gusto de los clientes. Pero uno siempre agrega algo en investigación para aprender algo más del comportamiento social, ¿no? Claro, seguro. Elvio, ¿y qué sucede o cómo lo visualizás? La elección del FIT y en relación también a Protectora, que en algún momento el FIT aparecía como esta tercera fuerza, hoy aparece, ahora en este momento apareció Protectora. Tengo amigos del FIT, estuvimos ayer, antes de ayer, estos días anteriores, tengo un amigo, digamos, y lo hemos estado charlando mucho. Uh-huh. Yo creo que suceden dos cosas. Primero, ellos se equivocan en su campaña al no determinar y darse cuenta que su verdadero rival en la lucha por los votos era Anabel Fernández Agassi, era el verdadero rival que tenían ellos en la lucha por los votos. Segundo, una campaña que yo se lo dije a ustedes, pues se lo dije también a ellos, le digo, tírenle un centro a la gente que quiere que los vote. Y si ustedes no pueden plantear una campaña diciendo que van a luchar contra el Fondo Monetario Internacional porque la gente pueda salir a la calle a protestar. Es decir, es una campaña sin sentido, eso para una elección, ¿no? Uh-huh. Bueno, es decir, también es cierto que hay una vocación en la izquierda de utilizar las elecciones como para generar conciencia, ¿verdad? En la gente. Uh-huh. Hay una vocación que se los lleva puesto, digamos, es difícil. Yo tengo varias reuniones con ellos y siempre digo, es que las elecciones son para ganarlas, si no, no jueguen, dedíquense a concientizar gente. Bueno, pero ellos tienen esa cosa de principio, digamos, de que tienen que decir las cosas que ellos piensan sin pensar tanto en el electorado, ¿no? Esta vez le apareció una rival de fuste como es Anabel, y ellos perdieron muchísimos votos ahí. Lo de Ramón es la misma elección que hizo Ramón en el año 2017 en las primarias también de ese año, ¿verdad? Claro. Y si fue más o menos 7-8 puntos, ¿no? Sí, 7 puntos. Es la misma elección que hizo en las primarias. En aquel momento fue sorpresa. Claro. ¿Verdad? Ahora ya era, digamos, se esperaba de él quizá un poco más, quizá no. Pero bueno, él tiene una posibilidad ahora, digamos, de transformarse en el mejor opositor. Uh-huh. Pero en la medida que él entienda que el mejor opositor es el que más le pega a Cornejo, para mí está equivocado. Un mejor opositor es el que propone mejores cosas para una sociedad. Claro. Y las propone con cierta amabilidad, con cierta simpatía. Es decir, no tiene, incluso hasta olvidándose de lo que del otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, buscar, digamos, es una cosa que siempre me llama la atención, es buscar que el otro caiga para uno, que lo vean que uno está parado, ¿verdad? No me parece la mejor idea de una campaña electoral. Bueno, Elvio, está todo por darse de alguna manera, ¿no? Queda un largo camino. Recién, digamos, supongo que a partir de hoy a mediodía uno se pondrá a sentar, mirar los números, ver los trabajos que hizo, compararlo con los resultados, consultar con gente que uno estima y reconoce, ¿viste? Y tratar de ver para qué lado sigue esto, ¿no? Sí, y por medio ahí veremos qué sucede en las nacionales y bueno, iremos viendo cómo se da este juego, como vos lo decías. Y va a ser un juego movido, ¿viste? Porque creo que las nacionales van a traer bastante movimiento, ¿no? Ahora la gente ya ha hecho un precalentamiento. Claro. Ahora ya va a estar mirando lo nacional con un poquito más de atención. Claro, seguro. Y bueno, allí se verá qué sucede luego. Elvio, un placer hablar con vos. No, un gusto. Te agradecemos realmente mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Dale.